Yo soy el de la objeción. La realidad es que me he expresado claramente, nos hemos expresado claramente a través de los medios, a través de nuestras redes, a través de donde nos han preguntado que claramente en Bolivia hay un golpe de Estado. No comparto lo que dijo el autor del proyecto, esto está fuera de debate. Nosotros planteamos desde un momento que se ha interrumpido el orden democrático en Bolivia y bregamos porque vuelva a normalizarse todo y el presidente vuelva al país y se pueda llevar adelante las elecciones. No obstante eso, desde hace 4 años hemos dicho que no legislábamos sobre frases y no va a ser la excepción. No pretendo que estemos de acuerdo o no, si lo que nosotros planteamos es correcto o lo que no, o lo que plantean los demás bloques es correcto, pero ya lo hemos dicho más de una vez. Claramente que lo que ocurre en Bolivia nos toca a todos de cerca. Pertenezco al partido político que metió preso a los militares. Pertenezco al partido político que no firmó la amnistía. Pero claramente desde este bloque hemos planteado que no íbamos a legislar sobre estas cuestiones. Creo conveniente lo que han hecho las concejales del bloque oficialista con mociones de privilegio para hablar de temas internacionales, y no vamos a escapar a lo que hemos hecho siempre. Por tal cuestión, dejo aclarado esto. Gracias, señor presidente.